Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El acto de rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora se llevará a cabo el 18 de marzo a las 16 horas en el Aula Benjamín Carrión de la mencionada institución, en Quito. El presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, de conformidad con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación, expondrá acerca de la labor cumplida por la institución durante el año 2015. El evento contará con la intervención musical del grupo Músicos Anónimos y la banda musical del Cantón Mejía. Internacionales. Lima. Una serie de programas de visitas a los sitios arqueológicos que buscan rescatar la historia prehispánica del Perú en la mente de los estudiantes se encuentra diseñando actualmente el gobierno de ese país. El objetivo es incluir estas visitas en la malla curricular de la educación peruana. El Ejecutivo señala que con esta propuesta se organizarán de manera permanente una serie de talleres, charlas y actividades como con los profesores, con el fin de educar mejor a los niños y jóvenes respecto a la importancia histórica de los sitios arqueológicos del país y las formas de conservarlos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.